Estamos, señoras y señores, en una edición más de Moleculares, programa de invitado. Ya teníamos rato sin invitado y en esta ocasión está con nosotros un compañero de escuela. Digo de escuela, ¿está bien de escuela? Sí, de escuela. Pues sí, es una escuela, ¿no? Señor Ovar García. Señor. Hola, mucho gusto, de donde quieran, de tiempo que nos estén viendo. Hola. Tiempo, noche, mañana. De cualquier tiempo que nos vean. Exacto. Bueno, primero antes de preguntarte algunas cosas, porque sí, de esto se trata cuando el programa es de invitados. Con anterioridad, tuvimos, el último invitado fue esta muchacha, ¿cómo se llama? Joana, de Venezuela. Y en esta ocasión tenemos a Ovar, que es regional, ¿no? Es local. De la ciudad local. Entonces, antes de comenzarte a preguntar, ¿de dónde viene el nombre Ovar? Pues mi mamá me ha dicho que era un conocido que ella tuvo, pues de cuando ella venía de la prepa, pues que conoció a alguien que se llamaba y que le gustó mucho Ovar. Pero no. Vamos a investigar y resulta que pues mi mamá me dijo que el vato era de Brasil y por ahí me fui. Y resulta que pues es una ciudad de Brasil donde muy famosa, que hacen carnaval y todo eso. La ciudad de Ovar de Brasil. Entonces eres brasileño. Pues el nombre sí, lo otro no lo dudo. Aunque quién sabe. No, pues quién sabe. ¿Quién sabe quién sea tu papá? No, tío. Sí. Ah, por cierto, los que están en fondo en la casa de Ovar es su hermana y su novio. Digan hola. Sí, sí. No, dicen hola. Bueno, Ovar. Sí, se escuchan sus risas. Sí, se escuchan. Realmente, de hecho, probar. Creo que se están grabando. Sí, se están grabando, Hasta la tele que tienes ahí también. Sí. Ovar. No, está bien así. Mejor. Sí. Mejor. ¿Ella no se escucha la tele? Es que aquí en la casa no se escucha nada. Y cuando lleguen va a ser un desmadre. Así que si por ahí se escucha un desmadre, pues ya saben. Ovar, ¿tu película favorita? Pues la neta casi no tengo, pero hay unas que sí me gustan mucho. Que la neta, la que más me gusta, que nunca me harto de ver, es la trilogía de Volver al Futuro. Volver al Futuro. Sí, se me hace una película, bueno, las tres juntas, las trato como una película porque no pueden dejar una historia, ¿sí?, así a la... Y se me hace una saga muy redonda, pues, todo lo que, desde que empieza hasta que termina, todo está, todo tiene un seguimiento muy, ¿cómo te diré? Así, todo llega a seguimiento, todas las dudas que se van desvelando, y la verdad se cree mucho, se puede llegar a creer algo así, pues. Sí. Lo ves de un modo de que te lo crees, pues, de que es real, que existió el pinche DeLorean y viajaron el tiempo. Y que de hecho es icónica, ¿no? Ya es una película icónica dentro de la ciencia ficción. Pero, pero si ¿sí sabías que la segunda y la tercera se grabaron al mismo tiempo? Como si fuera una película. Ajá, como si fuera de Harry Potter. Por eso yo las trato las tres, pues, como si fuera una. Y como las de Kill Bill. Ándale, como de Kill Bill. Da de cuenta que van las tres seguiditas. Las dos, son dos. Aunque ya, sí, ya va a sacar el Quentin Tarantino, yo creo que va a sacar una. Sí, algo así leí yo también, que iba a sacar alguna precuela, algo así. Entonces, esa es tu película favorita, la de Forever and Ever. Pues me gustaba mucho la de Matrix, pero la primera, no sé. Me planteaba una idea muy diferente. Ovar, Matrix se pasó de lanza en lo que es bueno, pasarse de lanza es que le pusieron, o sea, mucha crema a los tacos le pusieron de más. La primera sí estuvo, me la creí, estaba creíble un futuro así de las máquinas nos tengan así de para la energía. De hecho, acabo de leer una noticia de que un vato inventó un robot que come azúcares de las materias en descomposición. Ah, ¿Sí? ¿en dónde Bueno, lo después leíste? paso el link de escalofrío.com. No, Ahí pues se llama el ya, link. ya dalo de una vez, la nota. No, pues ya. Se llama escalofrío.com. Ahí vienen muchas cosas interesantes. Y ¿Ese robot de dónde? ¿De Estados Unidos o...? no, creo que es italiano. Pero pues lo que estaban hablando hablaban en gringo. Está O sea. como la película esta de Robin Williams, la del hombre de Centurión, ¿cómo? El hombre Bicentenario. bicentenario. Esa también me gustó. Ah, y también otra de las que más me ha gustado es la de El Sexto Sentido. Oh, ese final de esa película. No la he visto ninguna. Me Mal. sorprende, sí. No, de buen final, o sea, de que el vato al final se da cuenta de que él es un fantasma. De que él es... Todo, o sea, y hace una regresión de todo lo que él ha vivido así como fantasma y se da cuenta de la realidad. Y tú te quedas con la boca abierta. No, no sé si la Bueno, viste. yo no me quedé con la boca abierta porque... Pues sí. De hecho, ¿La viste en el cine? ¿eh? ¿La viste en el cine esa? Sí. Bueno. Sí, fue que pues tenía 12 años, pues era ahí un, no sabía nada de esto del cine, pues cualquier cosa pues te deja con la Ya boca abierta. te dejó impactado totalmente. Bruce La Willis. inteligencia artificial también me gustó mucho. ¿De veras? Bueno. ¿A ti no te gustó? Otra que... Otra fallida. No, no te gustó. No, ¿Por qué no. fallida? ¿No No te me gustó? gustó, no me gustó. Para nada. Creo que... Le faltó. O sea, está todo bien. O sea, la historia... El cómo conciben crear al niño. Pero... Es que son detalles que no, o sea, se supone que es el futuro, pues. No, para eso me refiero, pues se supone que es el futuro. No, no necesariamente tenemos que saber cómo funciona el Windows, ¿no? No, Tenemos, pues. tampoco, pero creo que se pasaron al meter ya que Ah, que viajan en mil años, unos no, sí, o sea. extraterrestres le Pero sacan fíjate que a mí me gustan ese tipo de películas, pues, de tipo post-apocalíptico, así de futuro, futurista. Ah, pues ya muy pronto va a salir la película que hiciera famoso a Mel Gibson, viejo. La de Mad Max. ¿Nunca la viste? Mad Max. No, está bien. No, es mi favorita, la de Mad Max. Y Mi favorita. el Kevin Costner quiso hacer algo parecido en esa película, El Mundo Acuático, ¿no? Waterworld. Ah, sí, que fue un fracaso. Sí, estuvo bien mala, la neta, pero bueno. ¿Qué tipo de música? Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de música te gusta más o qué grupo es tu favorito? Pues, de grupo no tengo ninguno, yo siempre escucho de todo, ¿no? Excepto lo que no es música, lo que considero que no es música. Me gusta mucho la música de antes, la de los 50, 60, 70. Me gusta Sí, muchísimo. sí. Mi cantante favorito es José Luis Perales, De veras. cantante sí, de España. Pero solista, así Es romántico. solista, sí, él es solista. Sí, pero hablas de solista romántico. Ese Sí, es. es mi género romántico. Ah, órale, órale. Balada. Ok. ¿Y grupo no? No. Pues de grupo de rock, pues Korn, me gusta mucho Korn. No sé si lo conoces. Sí, con. Korn me gusta mucho como su música, pues. Sí. Bueno, bueno, ya. No, te iba a comentar ¿Qué pasó? que últimamente sí, con Sí, valió, ya valió es camote. chafa, es chafa. Sí. No, yo hablo del core de hace años, desde 2004 para acá. Para acá, para allá, pues para allá, para el principio. Para no, los 90, del Sí. 2000 para atrás. Ándale. Sí. Sí, tuvieron Su momento, su sus música. momentos, exacto. ¿Qué crees, Ovar? Ya estamos. Ya es hora para irnos al primer corte. No, una rola, tú preséntala y por qué escogiste la canción. Se llama She's Like a Rainbow y la escogí porque me acordé de ella por un comentario que dijiste hace rato. Pero tal vez de los hicieron como en el 69. Es una balada y pues me gusta. No sé qué más decirte. De los Rolling Stones. Los míos. A ratito comentamos el comentario que hice en el Facebook. De ahí salió, ¿ah? Sí, de ahí. Del video que pudiste ahí.

Friquis. El podcast de Soy Friki, un micropodcast freak de temática variada y con recomendaciones para todos los gustos. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Ser podcaster, oh mamá, y que me descarguen, preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet, mamá, para que me escuchen, oh mamá, y que lo disfruten. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net. Regresamos después de la canción de los Rolling Stones. Exactamente, Rolling Stones. Creo que les haya gustado. Y continúa. Sí, comentamos lo que hemos quedado de lo. Había comentado en el Facebook lo de Oasis, ¿no? Sí. Lo del comercial y de ahí salió la rola que pusimos el día de hoy. Sí. Sí, y de hecho me recordó muchísimo la que pusiste en el Facebook. Esa me recordó a esa canción. No sé si lo hayan copiado. Pero me recordó muchísimo al ritmo, luego el violín. Creo que sí, porque Oasis es de muy copiar. Oasis es de muy copiar, de muy plagiar. Son como estudiantes en el examen. Sí, son como yo en los exámenes, exactamente. Pero bueno, y de ahí salió la canción. Y bueno, pues esperemos que... Yo pensé que la habías... Bueno, la que sigue se la vas a dedicar, ¿verdad? ¿O no? No, es que nomás, de hecho la compré ahí en un tianguis y venía en varias baladas. No, todos nosotros no pirateamos, no compramos pirata. Eso dices tú. No, bueno, ya quieren hacer una ley acá como tipo la ley de España, de allá que no puedes ni bajar música. La ley Cinde. Exacto, tienes... Como la de España, pues la Canon y la ley Cinde. Así es, Omar, así es. La quieren poner aquí en México. ¿Tú crees que funciona? No, así como todo el mundo va a 40, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta, vamos con la siguiente pregunta, que es... ¿Qué libro es tu favorito y por qué? Pues de libro, la neta, no soy mucho de leer libros, pero... Bueno, antes sí... Pues el único libro que he leído es Sangre de Campeón de Cuauhtémoc Sánchez. De ahí en fuera puro libro así de enseñanza y de escuela. Depende de hacer esto, depende. ¿Tú crees que le ha quitado el internet? ¿Tú crees que el internet le ha quitado gran parte de lectura a los libros? No, fíjate que no. La verdad, yo he intentado bajar libros. Bueno, bajar. Y la verdad, no es lo mismo tener un libro en la mano a estarlo leyendo en una pantalla. No es lo mismo. Para la nada. La verdad, de hecho, no sé, como que el libro tiene como eso que le llaman un feeling. Sí, sí, sí. Te hace imaginar. Eso, de cierta manera. Eso te iba a comentar, que tiene. No es la misma sentir el libro, pues. Y luego. Doblarlo. Sí. Ponerle la imaginación, pues, el trabajo que se tiene. No, en la computadora no, fíjate. Está leyendo un libro en internet y... ¡Oh, mira, el Facebook me está hablando pendejito acá! Está hablando aquel sultán. Exactamente. Sí, cierto. O, se me antojó esta canción y ya te desvías de lo que estás Se pensando, imaginando. distrae la Y gente luego también. el monitor viene asesina tus ojos con cada minuto que lo mires. Y luego yo soy de. Porque yo una vez lo intenté leer en lo que es en la computadora, en el ordenador. Y yo soy de sincero, soy sincero. Estoy leyendo y quiero porno. Quiero entrar a la Sí. porno. Que la que tuve Pues ocho, que la sí. muchachita y acá. O sea, la tentación está. Pero bueno. Está fuerte, ¿no? Y lo, no, luego de hecho te pones a leer y ya como a la hora ya no soporta los ojos. No sé si te ha pasado a ti. Sí, y lo Como que al ya. día siguiente te despiertas y ¡ah, mis ojos! No, no te pasa eso. Sí. Que al día siguiente ¡ah! No, te Bueno, no, despiertas. no tanto, no tanto, Genaro, pero bueno. Yo no sé qué tiene mi monitor, que no me quiere, que yo cada día que me No, levanto. pues, es que ahí tienes que ponerle contraste, luego el brillo, porque tampoco vas a leer con un brillo altísimo. Le he movido a todo, a todo. Hasta lo he puesto al revés. Increíble. Al revés, al revés. No puedes leer al revés. Pero bueno, videojuegos. Tu videojuego favorito. Habla. Eres muy de videojuegos. Sí, desde que tenía como 8 años soy un traumado de los videojuegos. ¿Cuál es tu videojuego acá que el primero que te impactó, así que dijiste, gato, este? El de toda mi vida ha sido el que se llama Half-Life. Half-Life. Es Half para Life. computadora. Ah, ¿te gusta jugar en la computadora? Sí. No, a Pues es mí. lo mismo, ¿no? Bueno, Computadora, Xbox. a mí me caga, a mí me caga. O Así sea, te porque. molestan. Sí. No, no, no, no, no, no estoy. Estoy acostumbrado más a los. Yo soy de Nintendo, pues. Ah, la de control. Yo me crié en Nintendo y en el Super Nintendo. Y de ahí ya, me perdí. En el 64 me perdí. ¿Y te gusta eso del Wii, eso de andarle ahí con los brazos como pendejillo? Y el ¿Por qué no te Wii es pasas? que. El Wii no me gusta para nada. Ah, no, pues por eso te digo, como eres de Nintendo, no, pues o sea, te va a No, no, gustar. no, yo soy del, o sea, del Nintendo de los primeros que salieron. No no, no que soy nada más de la empresa, pues, ¿sí me entiendes? Uno de Pero, esos oye, juegos de. a ti te tocó el Super Mario. Sí, pues. ¿Cómo no? A todos nos tocó el Super Mario. ¿Pero qué Super Mario te tocó? ¿El del 64? No, el Mario World. Ah, ya el de Sea, Super el Nintendo. black. Sí, el de Super Nintendo. Y el Street Fighter. No, bueno, Ese me. el Street Fighter pues la rompió en el Super Nintendo. Después salió, creo que salió primero Street Fighter y después salió el Mortal Kombat. Mortal Kombat, sí, exactamente. De hecho, van a estrenar un nuevo juego en este año. ¿De qué? Bueno, ¿De sí. Mortal Kombat? Sí. De hecho, no sé si ya lo hayan estrenado. Pues, se ve interesante. Cabrón, yo no. Bueno, tendré que buscarlo, ¿no? Pero bueno. Pero actualmente, ¿qué videojuego estás jugando ahorita? Ahorita estoy jugando. Estaba jugando el. ¿Cómo se llama? Mass Effect, algo así se llama. Mass Mass. Effect. Sí. El Y 1. yo el último que jugué fue el de Batman, Arkham Asylum. A veces lo quiero comprar. Y se me hace muy chido. Luego. Está bueno, está bueno, ¿eh? ¿Ya lo Sí. pasaste? No, no tuve la chance de pasarlo. Dicen que el último es el Joker, ¿cierto? Pues debe, ¿eh? Debe de ser, ¿no? Y nos vamos con la última pregunta del segmento, el segundo segmento. Aunque no lo creas, ya llevamos tiempo y estamos alcanzando el otro time para la otra rola. La siguiente pregunta es, ¿qué anime o animación es tu favorita? ¿Animación de japonesa o animación en 3D? Puedes agarrar de anime, o sea, la oriental, y una animación gringa. Pues una de las películas que más me ha gustado es la de Akira. No sé si la has visto. Ah, sí. De hecho, creo que te lo recomendé. ¿Te la recomendé? Sí, creo que sí. ¿Te gustó? Sí, mucho, muchísimo me gustó. De hecho, prepárate porque parece ser que Hollywood va a sacar una película. Una gringa con el vato que hizo Crepúsculo. Se ve Así es. Que lo están haciendo muy bien, ¿no? Ojalá que no sea una Dragon Ball Evolution. Lo más seguro que sí, a como les vea. Bueno, posiblemente. Que ya no quieren ni hacer Dragon Ball ya, la que sigue. Porque según... Fíjate que lo que he notado de Hollywood es que nomás quieren dinero, ya no quieren hacer algo que la gente sienta como... Como antes. Como antes, sí, ahorita nomás, pues, no, pues la gente lo va a ver y ya, sí, hazla, no importa, sí, hazla ya, hazla ya. Consíguete un director y alguien ahí que un productor que esté perdido por ahí, y agárrenlo, júntense y hagan la película. Sí, pero ya, sí. Sí, con 3D que se note en la pantalla, que tú notes, mira, es 3D. Voy a ir a verla porque es mi persona y sales con una cara de con la quijada hasta el suelo de lo asco que fue la película. Sí, son, perdón, pero son una mierda, la neta. Como la de Superman, la novela. Bueno, no. Bueno. No, es que, pero es que no sé si te has dado cuenta que no ha sido nada más de hoy, pues. Siempre ha sido de siempre. Por ejemplo, cuando sacaron la de He-Man. La película de He-Man en los 80, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están haciendo un cochinero. La proporción, pues, antes había una peliculona y una que otra que sí daba. Ahora, la mayoría dan asco y una que otra iba a más o menos lojona a lo que te gusta, a lo que te llena. ¿Me entiendes? Sí. Ahora las películas son más genéricas, pues. Genérico a lo que ahí se va. Acabo que la gente la va a ver. ¿Creen que somos tontos igual que en Estados Unidos? Bueno, no, hay mucha gente allá que sí está muy... muy tocada. Muy para allá que para acá, la verdad. Porque hay algunos que ni saben quién es el presidente de Estados Unidos. Con eso ya. ¿Sí? Ya te da una dimensión de qué tan perdidos están. La neta, yo en estos 2 años yo no he visto una película que diga, no, esta película está buena. Ninguna. Además, en 5 años no he visto ninguna. Bueno, la de Batman, pero como no... No me convenció, pues. Por ahí te estás perdiendo la de Inception. ¿No te gustó la de Inception? Sí, de hecho la tengo y sí está chila, pero no sé, le faltó. A lo que me apuntaron, bueno. O sea, para lo que me dijeron en los trailers y todo eso, creí que iba a ser más. Y sí, estamos viendo, pero... sí tiene como que una mezcla ahí de Matrix con... Sí. Bueno. Ese es el problema, pues, que parecía no... No, parecía ser original, pues. No, resulta que es una mezcolanza y pónganle la sopa todo acá. Sí. Pero sí estuvo buena, la verdad, me gustó mucho. Estuvo muy bien el guión, fue redonda y te deja al final como que, es un sueño de. Bueno. La fíjate, Omar, la que sí está muy tirada a los frikis es la de Scott Pilgrim contra el mundo. Scott Pilgrim versus The World. ¿No la has visto? Chécala, está bien, ¿no? Pero sí le metieron un chingo de friqueadas así bien para frikis, o sea, sí. Totalmente para, igual que la película esta de Watchmen, que hubo gente que decía, guau, que hubo gente que decía, esta es una cochinada de película, pero porque no sabían que venía de un cómic, pues. Sí. Y pues de hecho, mi cómic... me gustó muchísimo ese cómic. La neta, yo, de todos los que he visto, yo diría que ese es el mejor. Todo lo que he visto. Te plantea un mundo que te la crees todo. O sea, todo es tan. Sí, es... Como si lo estuvieras viendo ahí todo. Y el final está. Sí, está medio raro, pero. Y sí. Entender, pues. Sí, es ficticio y todo, pero. Pero roza la realidad, pues. Sí, ¿no? Está entre allá y acá, pero todo el tiempo. Te mantiene, ¿qué pasa? A mí me falta leer el cómic. Y ya que estamos en el cómic, ¿qué personaje favorito de cómic o cómic es el que te gusta? Pues ya dijiste que Watchmen, pero personaje. Batman, es que todo es Batman, ¿verdad? Pero bueno, es que sí, pues tiene todo, ¿no? O sea, Porque si agarras Batman, Superman, bueno, Superman. Es que, fíjate que Batman tiene sus cosas más, como que sufre, pues, sufre más que lo demás. Sí, es más real, pues. Exacto. La neta, puede que sí exista algún Bill Gates ahí enmascarado. Me recordó la película de Kick-Ass. ¿Has visto Kick-Ass? Sí, pues eso iba a decir, fíjate. Ya me ganaste. Sí. Sí, está bien chila. Muy buena película. Sí, sí, buenísimo. Y por ahí viene la segunda ya para el... ¿Sí? 2012, si es que llegamos al 2012. Yo siempre digo eso, pero quién sabe si vamos a llegar. Ah, pues entonces, ¿cuál es la que le dices que te gusta? ¿Qué personaje? Sí. Quedaste Batman. Que Batman. Pero por los villanos, okay. Porque sí, para mí. Mira, esa es en la que más, ¿cómo te diré? Presentan una variedad. Pues, presentan más variedad y aparte se ve que el vato sufre más que. La historia son más a los sentimientos. Pues. No sé si me entiendo. Sí, sí. A mí otro que me gusta mucho y que yo creo que. Creo que la película va a ser una cagada. Es la de Linterna Verde, ¿no? Yo también. Pensé, pienso no, que... no conozco a Linterna Verde, pero vi la película y ese actor me cae muy mal. Ahí también. Ahí muy... también. Que me perdonen todos los que se están golpeando pero ahorita. Tendrá mucho efecto especial y tendrá una historia muy buena, pero el actor no, pero... creo que sea la talla para el personaje. Pero fíjate que yo vi el tráiler otra vez y un tráiler ya un poco más extendido. Y se ve, o sea, el efecto 3D se ve mal, ¿no? Mal. ¿Sí? Horrible. ¿El 3D o la...? El 3D. Porque el 3D, o sea, no nada más es... No nada más es... No nada más es... los escenarios. Sino que el uniforme, Linterna Verde y todos los uniformes de los Linterna Verde son en 3D. Sí. Y tienen... Bueno, son de efectos especiales y tienen 3D, ¿no? Pero... mal, se ve mal. No, yo también, fue lo primero que me fijé. El traje es una mentira. Le vi el traje y supuestamente se ve bien acá, pues bien planchado y se ve mentira. Bien planchado. Como bien inflado, así. Bien, sí, sí, sí. Llanta, pues. Muy. Sí, muy estético. Yo prefiero un traje real, güey. Sí, se ve, sí. Te digo, se ve de plástico, se ve irreal, pues, el traje. No como en Spider-Man, pues, que se ve que sí fue hecho a mano y se lo puso un compa, que no es 3D. Pues, así es. Por ejemplo, el vato de Spider-Man se ponía el traje y todo. Y era el traje en la realidad, y ese era su cuerpo. Se puso a entrenar y todo. El actor... La mayoría es la computadora. Ah, pues ya, ¿para qué hago ejercicio? Pues, sí. La computadora lo hace todo. Ojalá que fuera así en la vida real, pero bueno. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, lo de Spider-Man, que se viene una película, un reboot, o sea, un... Sí. No, no es reboot, es la secuela, pero va a ser con otro. Ah, es la secuela de la... ¿No la van a regresar? Que yo sepa, no. ¿La historia? Bueno, yo tenía entendido que la iban a regresar. Pues fíjate que no sé, porque los rumores son tantos, pues, que no... Que ya ni sabe uno qué creer hasta que presenten un buen tráiler. Ya vas a saber si va a ser lo del lagarto o de alguna otra cosa o si va a ser otra vez. A mí, bueno, ya. Spider-Man ya estoy hasta el tope. También yo. Porque sí. Los Cuatro Fantásticos, ¿sí supiste que se murió la antorcha? No. Se murió la antorcha humana. Y metieron a Spider-Man en el grupo ese. Y cambiaron. Ahorita que nos vayamos a la rola, te voy a pasar la imagen para que los veas. Cambiaron el uniforme, todo completo, o sea, todo. La alineación, todo. Ahora se llama, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero es otra onda, pero bueno. Sí, y hablando de eso, la película de Cuatro Fantásticos, bueno, nunca ha salido una buena. Han hecho como 3, ¿no? 4. Hicieron 2. Antes habían hecho otras 2, ¿no? Ah, sí, de los 80, bien macuarra, ¿no? Sí, pobrecitos, el que hizo la historia. Bien para cagar de encima, pero bueno. Es que no creas que los personajes son muy para caer bien, ¿no?

Llámame Romario. El podcast que escucha mi marido para ponerse a tono. Y pasa de pastillicas azules. Llámame Romario. Lo último en prescripciones médicas contra la depresión. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. En la biblioteca de Trantor. Hablamos de fantasía. Hablamos de ciencia ficción. Hablamos de rol. Hablamos de juegos. Y de fricadas varias. www.labibliotecadetrantor.com. Y también puedes encontrarnos en iTunes y en iVoox. Hace para ser tan lento. Nadie se pregunta. No sé, por qué está tan lento esto. Pero nunca te ha preguntado cómo le hace, güey. ¿Tendrá alguna función específica para que se haga lento? Nadie. No sé. Viene de fábrica. ¿Ya viene de fábrica? Pues para que la gente se harte y diga, chingada madre, ya no sirve la computadora, voy a comprar otra. Y es eso, pues, no se preguntan, para que se den cuenta que la competencia está peor, lo peor del caso. ¿Nunca has probado un Linux? Ya. Fíjate que lo he intentado, pero no me gusta, no lo mío. No. Supuestamente está igual que Windows y más fácil. Mentira, instalar un programa en Linux, si no eres un informático. Casi un programador, ¿no? No entiendes. No, haz de cuenta que tienes un celular y no sabes que es un celular. Así, exacto. Nomás tienes ahí un gran pizapapeles de tamaño de una tele y ya okay. Se van a enojar todos los de Linux. La verdad, yo probé Linux. Ajá. Y sí está para usar. Pero es que le falta lo que tiene eso del Windows, pues, esa universalidad. Hay muchísimas distribuciones de Linux y no son compatibles. ¿No? ¿Sí me entiendes? Sí. Y muchos no son compatibles, los binarios pues no son compatibles. Exacto. Y si los tienes que instalar, los tienes que instalar por consola. Y entiendan, el usuario promedio no sabe absolutamente nada a ese nivel de programas. A un nivel de programación, pues. Si acaso nosotros nos perdemos a veces. El usuario promedio no quiere perder tiempo en instalar un programa escribiendo todos los que necesita. Todos los comandos y todo lo que tenemos. Desempaquetar. Poner la consola, instalar, sudo, no sé qué. Y ya a ver si funciona, como jala. Sí se ve robusto, pues. Pero es para usarlo, pues. No, nomás no. Y perdón con todos aquellos que llevan así la. Es que mi opinión con respecto. Yo probé. ¿Cómo se llama? Linux Mint, Ubuntu, he probado. ¿Cómo se llama? El otro, uno Triskel, una nueva versión que es 100% software libre. Sí. También la probé. Ese te lo encuentras en taringa.com. No, ahí en póngale. Sí, creo que hay en Taringa. O si no, ahí en el Google, ahí ponle en cualquier buscador y ya. Sí, ahí aparece. Es que tienen fallos muy grandes. Uy, perdón, no va, pero. Hay gente que. Sí, o sea, estoy. Directo, Omar. Ah. Ya estamos directo. Ah. Perdón, Omar, pero hay gente que lleva la se pone la bandera de Linux alrededor de su cuerpo y dice sí. Linux. Se y pone Linux. Muy terco, pero es que entiendan, un usuario promedio no sabe ese nivel de manejo, de computacional. Oye, pero sí hay que decir también que, bueno, o sea, sí, sí, para el programador, Linux es la onda, pa. Okay. Y si está, o sea, hay un tutorial en internet, pues, que te diga, oye, para instalar un programa, dale así, así, así, y ya está. No hay algo que te diga. Para cada distribución siempre va a ser igual. Exacto. Un programa así, así, así. No hay nadie que te diga cómo instalar un programa. Y eso es lo que me frustra de Linux. No hay una guía, No hay una guía. Tienes, exacto, que estar preguntando en los foros. En lugar de, no sé, yo la verdad, si supiera un poquito más, yo sí hiciera un libro electrónico para poder manejar Linux en general. Creo que eso le falta a Linux. Yo creo que sí hay libros, pero no he encontrado. O ahí mismo en el programa, un guía, oye, es esto y se hace así, se hace documentación. Y ¿sí? Perdóname, pero no sé, yo en parte apoyo el software libre y en parte no, porque programador, pues, ¿de qué viene? Pues del software que hace. Y todo va a ser libre y gratis. ¿De qué le vas a dar de comer a tus hijos? ¿Cómo vas a pagar la colegiatura de tu hijo? De tu hijo. ¿Cómo vas a comprar zapatos? Si todo es libre y gratis. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? No sé cómo, o sea, le hacen, producto, pero... Tu producto es dar un programa, un software, venderlo. Exacto. Para licenciarlo bajo de ti y que te den dinero. No puedes... pero actualmente todo ya está jodido, güey. O sea, yo sí contribuiría, yo si supiera más de esto, pues de lo que somos nosotros, ya sabes, informáticos, sí apoyaría software libre, hasta cierto punto, porque no me sí, da porque... Le das la piel y luego creen el alma, ¿no? Pero... Ándale. Y yo, más aquí en México, ya que todos estamos bien, ¿cómo se diría? Bien mal. No, que... Pues es que hasta cierto punto tú debes de ser software libre. Sí puedes apoyarlos. Pero es que tú como sistemático, bueno, sistemas, pues, ingeniero en sistemas, ¿cómo vas a vender algo de lo que tú vives? Pues, vas a darlo gratis al mundo y para lo agradecidos no, pero... que somos todos. Pero, sí, cierto, porque ni siquiera ponemos comentarios de gracias. Gracias. No, lo bajamos y vámonos. No, esto está bien mal, que no sirve para nada. Y luego cuando está mal, no, olvídate. Está mal, no, deberías estar vendiendo hamburguesas. Ahí en los tacos, en la esquina. No, pero... De poco rojo. Pero esto según lo hacen los que... Saben. No, pero los que estaban en... O los que están dentro de lo que es la corporación... Y dicen, lo agarro y lo subo y luego lo bajo yo, pero no sabe él que el link que publicó en tal parte, pues lo va a agarrar otro, pues también. Y de ahí ya empieza a extenderse, a expandirse el link, al grado que ya está en todo internet. Me imagino yo que así es como son. O hay algunos que dicen, bueno, voy a agarrar dinero de aquí cuando meta yo este programa, que lo van a bajar gratis, pero yo me voy a llevar una lana porque Taringa me dio. No, tío, no, Taringa no. Y no es que defienda el Windows, ¿eh? También el Windows tiene muchísimos problemas, ¿no? Se alenta misteriosamente de la nada. Se cuelga, se reinicia, ocupa actualizaciones. A los dos meses tienes que formatear. Exacto. Pero la interfaz está muy bien, o sea, para un usuario promedio que no tiene conocimiento a ese nivel, ¿sí? Se mata. Porque muchos dicen que cualquiera puede manejar Linux. Yo creo que se están engañando a sí mismos, porque una persona normal no tiene ese nivel de conocimiento. Y no pueden enseñarle de un día para otro todo eso. Y el cliente lo que quiere es usar el Windows ya, todo el programa, su problema lo quiere solucionar ya. ¿Sí? Sí, sí. Si tú tuvieras que hacer una tarea para mañana. ¿Cuál otro software es el que está también? O sea, el de la Mac OS, pero es un dolor de cabeza porque. Ah, también. La neta. Ese no lo he bajado. Yo no puedo vivir sin el clic derecho. Perdónenme los de Mac, pero. Es sin vivir sin el clic derecho. Yo, no sé, me acostumbré. Es tan difícil manejarse con un solo clic con el Mac. Ah, qué sé. Tener la barrita ahí arriba. Pero, no sé, pero está como Linux. Oh. Es un sistema operativo. Pero la neta yo lo veo muy privativo, muchísimo más privativo, porque no puedes instalar cualquier cosa, ellos te dan permiso de instalar las cosas. No puedes bajar, por ejemplo... Allá, con ellos, por eso tienen más dinero, pues, porque con ellos no existe la piratería. Uh-huh. Está muy bajita la piratería. Sí hay, pues, sí hay, pero no al grado de Windows. No, Ajá. Y por ejemplo, todo el mundo se queja de la inseguridad de Windows. Seamos realistas. Somos muchísimos que manejamos Windows y hay muchísima lacra por ahí que quiere robar, que quiere molestar. No es que no tenga que sea infalible el Windows, sino que estás en constantes ataques todo el tiempo. Todo el mundo quiere lo fácil. Ah, pues te voy a hackear la cuenta, voy a hackear la tarjeta de crédito. Ahí está el asunto de por qué está lenta. No, o sea, de los virus, pues ya ves que mucha gente se queja, todos los demás sistemas. Por ejemplo, Linux también tiene sus vulnerabilidades. Yo he seguido muchas noticias y también tienen lo suyo. Y si existieran nivel de Windows, también lo atacaran al mismo o mayor nivel. Más porque es libre y tienes acceso al código. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Puedes aprender cómo funciona. Por eso hay tanto agobio por la seguridad informática. Por eso se paga. De ahí viven, viejo. De ahí vivimos, de la seguridad informática. Y así como existimos los que protegemos, están los que quieren chingar. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. No, es que en todo. O sea, ¿No crees que nada más en esta profesión hay desmadre? En todas partes hay desmadre. En todas las profesiones, el eléctrico. En todos tenemos nuestro mundo, pues nuestro campo de... Hay que saber, con quien dice, hacerle lidiar pues con esos problemas. Pero claro... Claro que vamos a vivir pues de los programas que vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que más puedes llegar a hacer? Un programa de ingresos, egresos del MZ o COPE. Pues no, puedes trabajar. Yo quisiera trabajar por una multinacional, tipo así, grandísimo. Tipo Microsoft. Ándale, una multinacional así. Pues el Carlos Slim quiere hacer un... No, le están echando todos al Carlos Slim. Ahí te... Sí, te voy a echar la... Ahí va la imagen. Ahí se bajó tu micrófono. Se bajó tu micrófono. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Nada? Sí, se escucha. Sí, escuchan. Ahí estás. Ahí me parece que te da. Entre el ruido de la silla mía y tú gritando, Ana, creí que estaba en otro. Pero ahí te mandé el. ¿Tú has probado Linux? La imagen. Mira, te voy a ser sincero. Lo probé como 3-4 días. Pero en esos 4 días no encontraba ya hacer, güey. Exacto. Dicen, es como Windows, pero sí, es como Windows. No, espérate. O sea, la fachada del programa es como Windows. Sí. Pero en realidad no es como Windows. ¿Sí me entiendes? Y no crean que soy un ignorante de esto, ¿no? Yo sigo muchísimo esas noticias de software porque somos informáticos, ni modo que no sepamos. De hecho, creo que va a salir un nuevo Genome 3 o Genome 3.0, creo que ya salió hace unos días. Y está muy bien. Yo creo que con eso supera a lo que viene siendo el Aero de Windows. Está muy bien esa interfaz. ¿Qué opinión tienes del Windows 7? Pues de hecho lo acabo de instalar hace unos días porque tenía, no que, como dice, ¿te acuerdas de lo que nos decía el profe del cambio de paradigma? Sí. Como decía, no, pues, instalarlo como que se me hace como que estoy robando. Y, sí, ¿tenías, ¿por qué? ¿Tenías el XP? No, tenía Vista, pero no, no, se volvió de repente Vista, un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Se alentaba de la nada, no podía instalar Java, por más que quería no pude instalar Java. Pues dije, pues te vas muchísimo allá, donde te ha mandado todo el mundo. Sí, la monda. Y ahorita ya estás con el Windows 7 y qué sí, tal. Sí. No, está bien, está muy estable. Está muy gráficamente, no ofende, pues. Se defiende. No, se ve que es robusto, no ha tenido ningún problema. Y de hecho, no he instalado antivirus. Estoy vivo al límite, como aquellas imágenes del Te te voy a... ¿Sí las has visto? Te voy a... Te estoy echando, de hecho, te estoy echando un virus ahí. Ya. Nada, tienes... ¿Cuánto tienes con tu máquina? ¿Cuánto tienes? Con mi máquina, alrededor de un año. ¿Un año? Ya un año, sí. ¿Relativamente nueva? No, tiene hardware del 2009. O sea, es que en el mundo de la informática, en menos de 3 meses, ¡pum!, ya estás obsoleto. Sí. Ya tira esa madre, ¿y para qué sirve? Sí, pues, nosotros apenas tenemos el Windows 7, pero ya están haciendo el 8 y ya están preparando el 10. El 9, el 10, o sea ya el Windows 7 es obsoleto, totalmente. Ahorita ya, de hecho... Ahí viene el 8 ya. Bueno, entonces seguimos después de esta pequeña clase que nos dio Bar, nada de informática. Ahorita me comentas la foto y te la eché. Ah, se me había olvidado. Pero es que, ahí está, ya le di en guardar. Se me había olvidado. ¿En serio? Sí, darle en guardar. Ah, bueno, el ¿qué series estás siguiendo ahorita? ¿Eh? Series de televisión. Estoy bien. Big Bang Theory. Estoy viendo House, La Lista. Futurama. Futurama, sí, está bien. El mentalista, Varas. A mí me gusta mucho El Mentalista. A mí también. El personaje me gustó, me convenció. ¿Sí? Sí, porque tampoco se la tira de... De muy acá. De que se la sabe todas. Exacto. Y bueno, sus acompañantes tampoco son muy, que digamos, cabrones. Y a mí me gusta la Van Pelt. Ah, Van Pelt, sí. O Van Pelt, sí, la pelirroja. Ah, sí, está muy bonita. La otra no, está muy seca. Es que ya está vieja. Sí, se ve. Sí, ya está vieja la actriz, la neta. Entonces, eso está siguiendo ahorita. Sí, ¿qué otra? No me acuerdo ya. No me voy a poder recordar. Esas son las que veo ahorita ya, que las estoy siguiendo ciegamente. Doctor House, que también está bien. El pues yo ahí te recomendé la de Wits. Ah, pues sí. Para ver si... Ahora sí. Voy a ver si... Sí, si se te antoja. No, sí, sí, me llamó mucha atención. Y bueno, te recomiendo que tú, que si te quieres reír un rato, veas Futurama, pero la nueva temporada, la sexta. Sí, hombre, me morí de risa. Mejoraron muchísimo con el, o sea, ya viste que la cortaron y la pusieron con otra compañía. No, a muchos no le gustó, no, pero a mí me gustó ese cambio. Ovar, pero sigue siendo Matt Groening el creador. Sí, sí. Si te quieres reír un rato, la neta, ve Futurama. Te lo vuelvo a recomendar. Ese cambio que le dieron me gustó muchísimo. Tratar de temas actuales, parodiarlos, dar una crítica, opinión. No, vela, te vas a morir de risa. Ok, ya está. Morir de risa. ¿Tu lema favorito? Pues lo que más me ha gustado es el dinero hace hablar y el silencio se paga. Muy bueno, está muy bueno eso. Y por último, ya para cerrar el programa, si existiera el cielo, ¿qué quisieras que te dijera Dios en la entrada? Felicidades, te lo has ganado. Bueno, con eso despedimos el programa del día de hoy. Gracias, Ovar, por tu tiempo. Bueno. Y ¿Aló? para después hacemos un programa Ovar 2. Si se bueno, puede, con gusto. Con gusto, sale. Gracias, Ovar, y bueno, esto así cerramos. Hasta luego. Nos vemos. Estoy haciendo méritos para graduarme.